Orejas en el Universo. Bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy vamos a escuchar música argentina que pocos saben que existe, está dando vueltas por la web, son grupos nuevos. Recién escuchábamos a Guasuncho, dice la revista En Rocks sobre Guasuncho. Si el viento deja de soplar, es mejor que me vaya, dice Iñaki Zubieta, el hombre detrás de Guasuncho, en clara sintonía folclórica, mientras de fondo suena un bandoneón, un bombo legüero y algunas secuencias electrónicas. Su mayor virtud es la de combinar elementos de mundos aparentemente opuestos, digital versus analógico, campo versus ciudad, de una manera armónica y natural, generando algo que podríamos llamar Dream Folk. Estábamos escuchando de Guasuncho el primer tema de su disco Cauce, En la Avenida, y ahora, Donde Vayas. Yeah. Y de Corrientes nos vamos a La Plata, donde Él Mató a un Policía Motorizado saca el disco La Dinastía Scorpio, luego de 8 años de su primer álbum. Él Mató a un Policía Motorizado es una banda indie rock de la ciudad de La Plata, integrada por Santiago Motorizado en bajo y voz, Doctora Muerte en batería, Pantro Puto en guitarra, Niño Elefante en guitarra, Chatrán Chatrán en teclados. La banda combina el punk rock con el noise rock, logrando un sonido de guitarras fuertes, distorsionados y en primer plano. Entre sus influencias están los Pixies, Ramones, Wizards, Sonic Youth y Velvet Underground. Información de Wikipedia. We'll be right back. just go anywhere you just as I am waiting for a miracle. I'd do anything if you carry on. I know I must have hurt you, but it's, I know I must have hurt your pride. I'm waiting for a miracle to sweep away the tears that you're. Les recordamos que si entran en gogabolson.com/orejas van a ver las tapas, lugares donde bajarse esta música. Y bueno, no están confundidos, esta banda canta en inglés como muchos ingleses cantan en español y lo hacen muy bien. Se llaman Los Coming Soon. Dicen en su web que Coming Soon nace en familia en noviembre de 2010 en Buenos Aires, Argentina. Y la banda empezó con un puñado de canciones pop, minimalistas y melancólicas. Con el tiempo el proyecto se fue orientando a la pista de baile con influencias de música house, pero tocada con instrumentos, consiguiendo así un sentimiento más orgánico, sin abandonar nunca su esencia, el groove. Este es su primer disco independiente, el 2012, ¿no? Y los miembros son Patricio Hirsch en voces y guitarra, Laura Hirsch en teclado y voces, Javier Otero en bajo, Rodrigo Bodaño en batería y Andy Sumadevsky en teclados. The sands of time falls through, and you were waiting for me to come. This always happens when forget is gone. llamas. Hazlo por los niños desamparados. Los Reyes de Falsete son una banda de drogué formada por Nika Rey en guitarra y voz, Juan Chimunchi en guitarra y voz, Tifa Rex en batería y voz y Fraga Roll en bajo y teclado. Fundaron el grupo en junio del 2006 y este ya es su tercer disco, y el primero fue en el 2008. En el primer tema, que se llama La Hora Mágica, están con Lito Nevia, reconocerán su voz. Y el último tema es San Jorge, el último tema del disco. ¿La hacemos barrios o qué? Oh. Y de Drogué saltamos a Montevideo, y ahí está Fernando Santullo, que fue nominado al Grammy Latino en 2008 y era parte de la banda El Peyote Asesino, y actualmente es del colectivo Bajo Fondo. Este año sacó un disco, como hermano uruguayo le dedicamos tres temas. Tropiezo, casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe. Me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo. Levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho. Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro. Mejor jugar de callado y nunca treparse al carro. Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido, en lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados. Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola. Y aunque el lobo no puede, y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía llueve. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento de dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira, la rambla que sigue vacía. Suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida. La lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Bronco tosarrón de tanto fumar, ganas de empezar a caminar y dejar de pensar en flores que se queman de frío, en un sucio jarrón vacío, en un río de plata marrón que ahora miro sin apuro. Chiflo bajo, me pateo el hormigón mientras pienso, calentón, que me rajo del laburo y que me rajo con razón. ya no duele el corazón. Y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón. Ya no duele el corazón. Ya no duele el corazón. Y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón. Y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón. La vida real patea mi puerta. Yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un gilastro de más de 40. Que de tanto llorar perdí la cuenta. Que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso en falso y ya está, la quedaste. Y si no das el paso, es igual, al final nunca va a faltar el gil que te pregunte por qué no te avivaste. Avanzo barriendo arena en la playa, rascando la memoria, buscando la falla, intentando ubicar ese roce secreto que convirtió en ceniza lo que era amor y respeto. Ahora camino descalzo, pisando veredas de vidrio molido, cortando las calles mientras decido con qué clase de hilo voy a coser lo que tu traje me ha descosido. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cometas colean allá arriba en el cielo, mientras abajo yo mastico mi pena. Tengo los zapatos llenos de arena y el corazón tapado de hielo. No vendría mal un mundo al revés, donde todo fuera como ya no es. Pero un puño se cierra bien adentro en mi centro. Mi pecho está roto y yo, hermano, y yo casi ya ni floto. Con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Va llevándose tu esencia. Va llevándose tu esencia. Gracias, Laurita. Muchas gracias. Ya encontraste un lugar donde estar, donde poder perder el tiempo. Ya te probaste tu nuevo traje de color gris cemento. Ya pusiste tu deseo en la persona menos adecuada. Ya te gastaste toda la guita en alguna garcha importada. Ya tomaste hasta caer arañando la pared hasta arrastrarte. Ya dejaste de bañarte pensando en que después vas a ensuciarte. Ya manejaste sin luces toda la noche por la ruta. Ya decidiste qué clase de tipo vas a ser, qué clase de hijo de puta. ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? Te acostaste con alguien por nada, solo para no estar solo. Ya saliste a pasear de noche y desde un coche te gritaron trolo. Ya trabajaste con papá, ya decidiste qué casa te vas a comprar. Ya terminaste la carrera, o ya sabes lo que te espera al terminar. Ya le gritaste a tu cara en el espejo hasta quedar blanco de rabia. Ya te pasaste un año entero separado de los otros, separado como un paria. Ya botonaste la ropa a las patadas adentro del placar amontonada. Ya decidiste qué carajo vas a hacer desde ahora hasta el final de la bajada. ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién quiso jugar a ganar? ¿Quién creyó que alcanzaba con pelear? Dice Rock Comar que Michael Mike es una banda de rock techno rap de Saavedra en la capital federal. Debutaron en 2007 con Ama Tu Ritmo y con The Lead, un disco grabado casi en simultáneo y que fuera ofrecido para libre descarga. Algunos integrantes de Michael Mike también participan en Onda Vaga. Su último disco se llama Música Negra y te recomendamos bajarlo a través de gogabolson.com/orejas. We'll be right back. llega a ti con su paso de alelí. Despedimos la primera parte del programa con Edelmiro Molinari, un héroe del rock nacional que en este año sacó un tema que se llama Contacto 2012. Acerquémonos, toquémonos, miremos. disimulando ser civilización. Son atorrantes que lucen elegantes, bien educados para la destrucción. Y si les hablas, te dicen sonriendo: seguí esperando, todo va a estar mejor. No, sí, contacto. Hay que hacer contacto. Acerquémonos, toquémonos, mirémonos. Acerquémonos, miremos a los ojos. Orejas en el universo. Orejas en el universo. Yeah. Next Artist es Miguel Mullins y también tiene un disco que se llama Turbio. De él escuchamos Voz y Cuatro Paredes Blancas. Podés bajártelo en discosgoga.com. Ahora es el turno de Violeta Castillo, que nos trae el disco Horizonte, y del mismo escuchamos el tema número 1, La Magia, y el número 4, Alfiler. Mirarme profundo en el Las Liebres, formada por Iñaki Zubieta y Federico Delbón, recopilan las canciones que quedaron en este disco, ¿no? Cascabel, afuera de sus dos primeros discos para cerrar una trilogía orientada hacia el folk rock. Esta vez se inclinan por sonidos más juguetones, probablemente por eso se le llame Cascabel, con la marimba y el sitar como instrumento fetiche. Y de este disco que describió así Inrocuptibles, escuchamos Alabaré y El Mantra para Citar. Cae la noche. Explota Elisabetta sacó su disco acá en el 2012. Está formado por Silvestre Alonso en batería, Leandro Alonso en bajo, coros y percusión, Gaspar Gandini en guitarra y voz. Vamos a escuchar del disco el tema número 3, Donde muere el sol, y el número 9, Día gris. Lo peor de todo desde Trelew vienen los Zorros de Florindo, que nos traen El Revistero y Funky del Regreso. Este es un disco que también podés bajar en el programa Orejas, en la web cogabolson.com. Salió temprano el revistero de la esquina a comprar un buen diario. Veo pasar al cerrajero Mendieta. Me acordé que dejé la puerta abierta. Agarro cualquiera y vuelvo corriendo. La heladera ya me estaban abriendo. Entre los ojos un cañón hirviendo, directo a mi cerebro diciendo: vos vas a perder mitad del cráneo. Se llevaron todo, hasta lo blanco del ojo. Vos vas a perder mitad del cráneo. Despacio para no perderme nada. Tanto tiempo sin el sol te perturba la mirada. Fueron años de tristeza, imposible que lo entiendas. Hace frío en esa oscura, en esa maldita selva. Conocí muchos hermanos que todavía allá quedan. Lavan culpa de otra gente, pagan condenas ajenas. La verdad no me sorprende, nada cambió desde entonces. En tu calle todavía está estacionado el 12. Encuentro con los amigos de siempre, un asado en el patio y una buena viola al frente. A su turno contarán lo grandioso de sus días, a su turno contarán la mentira de sus vidas. Descubrí que de algún modo, de una forma imperceptible, quizás por el egoísmo o por un sueño imposible, todos caen en el pozo, todos matan por lo mismo. Todos caen en el pozo y todos matan por lo mismo. Todos matan por lo mismo. Todos matamos por lo mismo. Todos matan por lo mismo. Sobre Nadal es el proyecto solista de Pablo García. De su disco 1859 escuchamos 500 estrellas. Y desde Necochea viene Julieta Salas con su disco Otra, el cual escuchamos Otra. Ya no soy la Esa voz furiosa es la de Julia Perete, del grupo Los Peretes, formados por Daniel Katz, Emi Alberanga y Germán Cortés. Escuchamos de su disco Vamos Viendo, Yurt y Sexo de Moda. Lisa Casulio, de su disco Velvet Bonzo, nos despedimos hasta el próximo Orejas al Universo. Tratamos de mostrarles la nueva música que no se está escuchando en general en los medios. Si ustedes entran a la página gogabolson.com/orejas, pueden encontrar links y hasta bajarse algunos de los discos. Espero que les hayan gustado y bueno, volveremos con Orejas al Universo. Hasta la semana que viene. La noche se marea y yo quiero besarte, me cuesta tanto hablarte. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué no me miras? Quédate acá, mira, decímelo una vez más. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Por los caminos, camiones se apilan a montones. Y tu manera de andar y tu cajita de pasiones. De tanto que guardo me estoy acostumbrando y de llorar más. Si tengo en el universo. Bedpiece. Hairpiece. Hairpiece, bedpiece.